Bueno, compártenos por favor tu nombre. Berta Pérez. Nací en 1941. Tengo 84 años. Bueno, ¿cómo fue tu proceso de trabajo, ya que tú viviste tu juventud en Colombia, en tu país, donde naciste, creciste y viviste los primeros 40 años de tu vida? ¿Cómo fue ese proceso brevemente de Bueno, infancia y de tus trabajos? mientras mi mamá vivió, yo fui una niña feliz, pero ella murió muy joven y yo estaba muy pequeña. Alcancé a quedar de 13 años, no la disfruté mucho, pero por la cual yo la recuerdo exactamente como ella era. Era muy cariñosa con nosotros, pero la muerte de Gaitán nos hizo cambiar de un lado a otro porque vivíamos en el campo y la guerrilla llegó, quemó los bienes de mi papá, que llegó a ser un hombre adinerado, porque él era hijo ilegítimo de un Montezuma, de los más ricos de Lebrija. Pero como no se lo quiso la madre dejar a él, lo desheredó, quedó pobre. Entonces mi papá empezó a trabajar mucho en el campo, hasta que llegó a tener tierras, animales, vacas, cerdos, finca, quemas de carbón. Llegó a ser un hombre adinerado también. Pero la guerrilla llegó un día que estábamos en el patio. Llegó y empezó a, en esa época se llevaban a la gente. Estaba yo con mi primo Orlando, y yo pegué la carrera y avisé, ahí vienen los caballos. Eso lo tengo como una película en la cabeza. Yo pegué la carrera y me subí en un árbol porque yo era flaquita y pequeña, tenía 9 años en esa época, yo creo. Y pegué la carrera al árbol, me escondí y no me vieron. Pero a mi primo, como era gordo, se lo llevaron y más nunca supimos de él. Por lo cual mi tía Carmen, que era su mamá, se murió de pena moral. Nosotros de ahí no fuimos. Mi mamá estaba embarazada cuando eso logró empacar algunas cosas, prendió el camión y nos sacó de la hacienda. Y llegaron los hombres, unos hombres feos, le metieron candela a todo, nos quemaron todo, se robaron la gallina, todo lo que había, los cerdos, las vacas, y nos dejaron en la calle, por lo cual nosotros llegamos a la carrera, a la calle 45 con 18, donde vivía don Fernando, un pecero que vendía carne. Estábamos alojados ahí hacía como 3 días nomás, cuando llegó don Fernando de la Pesa y dijo, Fernanda, se llamaba la esposa también, Fernanda, voy a dar una vuelta. Parece que mataron a Gaitán. Estaba el mundo prendido en balas por todos lados. Era guerra, pues. Entonces ella se le arrodilló llorando y le dijo, no, mi amor, no salga. Él no hizo caso, salió, dio como 3 pasos y lo mataron. Le dieron un tiro así en la sien. Partieron la puerta con unos machetes, unos hombres negros, feos. Y nos tiraron a don Fernando por encima y me cayó a mí en los pies, que yo estaba desayunándome. Eso fue una tragedia, un trauma grandísimo. Bueno, pasó eso, nos tuvimos que ir de ahí por el miedo, corrimos, nos auxiliaron en otra parte, luego nos fuimos para el barrio Piñitas a vivir en una casa grande que estaba desocupada, nos metimos. Ahí después llegó el dueño, que era un teniente del ejército, y nos iba a sacar, pero mi mamá lo convenció porque como estaba embarazada, él nos dejó vivir ahí. Por cierto, mi mamá murió en esa casa, de ese parto. Entonces yo quedé sola con el a poder de mi hermano mayor, que era autoritario, mandón, y me tenía hambre, ¿no? Él era, tenía los sentimientos como torcidos. Una noche me desperté, me estaba tocando las piernas, me quería como violar. Entonces ya a mí me dio mucho susto, y del susto corrí para la cocina, agarré una piedra que había de moler cominos y me defendí, le pegué con la piedra en la cabeza, le reventé la cabeza. Salí en carrera para la calle, me escondí de una vecina. Él me buscaba para matarme porque pensaba que yo lo había matado. El corrió fue para el hospital, que quedaba como a 3 cuadras de ahí. Le curaron la herida, pero me buscaba como una aguja. Entonces a mí me tocó hablar con mi papá. Llegó al otro día, porque él siempre tomaba y se iba para el cementerio, que quedaba ahí como a 5 cuadras, a dormir allá al cementerio. Vivía en Guayabao por mi mamá. Entonces al otro día, cuando mi papá llegó, le conté que Gustavo me quería perjudicar. Entonces mi papá lo corrió de la casa. Él se fue y quedamos en paz un poco. Pero después yo me di cuenta que mi papá le gustaba la inquilina que mi mamá había dejado en la casa, que era Benita, ¿no? Uh-huh. Él se enamoró de ella, era una mujer joven de 22 años, bonita, pero estaba sufriendo mucho con el marido, que le pegaba y todo. Y entonces mi papá, una noche que ella, el viejo llegó borracho, le pegó, y mi papá se metió en la pelea y lo sacó y llamó a la policía. Lo sacaron. Él se fue. Entonces él empezó a enamorar a la mujer. Y se enamoraron, de verdad. Empezó a tener hijos y hijos y hijos. Y él la enseñó a tomar, tomaban, se amanecían en la calle. Y a mí me dejaban toda la responsabilidad de los niños. Así que yo crié como 9 hermanos. Con ellos, que ya hoy en día ya están todos viejos también. Y mi papá murió en 1971, hace 54 años. Y mi mamá murió en 1954. Y de ahí para acá, entonces yo ya quedé mayor, ya tenía 22 años. Empecé a buscar trabajo, ya me cansé de tanto criar muchachos. Y llegó la oportunidad de yo trabajar en Ropa El Roble. Insistí como un año para que me dieran el trabajo, me lo dieron. Empecé a trabajar, allá aprendí a manejar todas las máquinas, presilladora, botonadora, recta, ojaladora. Ahí trabajé 8 años. En Ropa El Roble. Por cierto, como Ropa El Roble quebró, a mí me sacaron y no nos dieron nada porque dijeron que la empresa había quebrado. Pero ahí habían pagado, ya había empezado a pagar el seguro social, ¿no? Contabilizaban el tiempo para pasar el informe. Entonces yo me quedé sin trabajo y empecé a buscar en otra parte. Entonces conseguí trabajo en Cartera Hosgal. Empecé a trabajar ahí un tiempito con don José. Yo hacía carteras, bolsos, ayudaba a pegar el material, a pelarlo, a hacer el bolso. Ahí trabajé como 2 años. Luego vi un aviso un día que pasé por Calzado Bianco, unos americanos. Se necesita emplantilladora. Yo no sabía, pero yo entré y me hicieron la prueba y lo hice y me dejaron. Ahí trabajé 3 años en Calzado Bianco, pero resulta que el jefe de personal era un americano. Yo le gusté a él y un día me encerró, me dijo que necesitaba un pedido urgente, que me quedara. Me quedé y me encerró. Me quería violentar. Entonces yo empecé a correr por la fábrica hasta que encontré una ventana y me boté para la calle. Caí, me pelé las rodillas y todo. Y entonces mi papá fue y puso la queja en la notaría. Y Tu papá siempre te creía o sí, él te... me creía. Y fue conmigo. Y yo fui con las rodillas todas peladas, me creyeron. Entonces pusieron preso el tipo. Y me liquidaron. Me liquidaron para que me fuera. Después me quedé otra vez sin trabajo y entonces empecé a trabajar en Castel Margaret Faction, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ahí trabajé como otros 3 años, yo creo, 4. De noche, de 6 a 6. Era muy buena la fábrica, nos trataban bien. A las 12 de la noche nos llevaban ahí al frente, nos daban cena, nos daban cafecito, nos portaban bien, era de don Julio González. Él fue, mi mamá fue servicio de don Julio González, el dueño de esa empresa. Y después yo trabajé con él ahí. Conmigo se portaron muy bien, trabajé un tiempo ahí, hasta que conocí a Elías, que es el padre de mis hijas, que me enamoré de él y duramos varios tiempos juntos. Entonces él ya no me quería dejar trabajar porque la niña ya iba a empezar yo a tener hijos. Quedé embarazada de Claudia como a los 2 años. Y entonces él no quería que yo trabajara. Sin embargo, yo seguí hasta que pude. Ya Claudia tenía como 20 meses y no me dejó trabajar más. Entonces, la madrastra mía, o sea, la mujer de mi papá, me quería mucho a Claudia, la consentía, me la cuidaba. Y entonces yo pude trabajar en Castel Faction. Ahí también trabajé 2 años con Dora Gutiérrez. Y ahí trabajé hasta que Elías empezó a tomar mucho, el papá de mi niña, empezó a tomar mucho. Y a obligarme a tener relaciones y eso. Yo me aburrí y dije, no, esto no es para mí. Yo lo quería mucho y todo porque fue el único hombre en mi vida así, digamos, el único que me tocó, ¿no? Entonces, pero yo me aburrí de eso, de que no llegaba y si llegaba, llegaba tomado. Y me obligaba a tener relaciones y eso. Entonces me aburrí, dije, él me había comprado una casa en Girón y yo feliz porque estaba en la casita, era muy bonita, pero él no pagaba las cuotas. Entonces un día me llegó la carta de que me iban a rematar la casa. Y yo antes de que me la remataran, la vendí. Me dieron 200 mil pesos, como que fue 250 mil pesos, que en esa época era plata. Entonces con eso saqué pasaporte, saqué de todo y dije, me voy. Fue cuando emigré para Venezuela. Me fui para Venezuela y allá llegué donde mi hermana, que ella me apoyó, y allá fue donde llevé la vida medianamente bien, como 2 o 3 años, porque después mi cuñado empezó a portarse mal y fue cuando me tocó otra vez emigrar de la casa de ella para la casa de mi otra hermana y empecé a sufrir para allá y para acá, que fue cuando mi hermana se decidió y compró el apartamento en Guatire. Y ahí fue donde me estabilicé yo y ahí viví 32 años. Hasta que pasó lo que pasó, la dictadura. Mientras vivía allá no había dictadura. Eso hace como, Eso fue en el 2000. 98, que Chávez se posicionó. ¿En el qué? 98. En ese año que se posesionó Chávez, fue que empezaron con la dictadura y pero yo ya estaba nacionalizada porque como yo pagué impuesto todos los años, me logré nacionalizar y mis hijas también se nacionalizaron. Entonces somos colombo-venezolanas, agradecida con las dos patrias, pues, pero yo extraño mucho a Venezuela. ¿Y cómo fue el asunto de, por ejemplo, tu pensión, ya que tú trabajaste toda tu vida, pero entre los dos países? Ah, sí. Y entonces yo perdí la pensión aquí porque pensé que eso seguía cotizando y yo no me ocupé Claro, de porque nunca pensaste que ibas a volver yo a nunca pensé que iba a volver Colombia. aquí, entonces me olvidé del caso y se me perdió lo que te habían cotizado las empresas. A mí no me devolvieron nada, que fueron como 8, 10, 12, como 14 años, 15 de pensión que pagaron las empresas. Y yo no tengo nada, entonces me fui. En Venezuela también en Venezuela me nacionalizaron. Yo logré la pensión, pero con la dictadura yo me vine para acá, me trajeron mis hijas y entonces me quedé sin pensión ni de Venezuela ni de Colombia. Soy una persona migrante siempre. Sí.